es el jefe de enfermería del FAERAC. Se vienen unas jornadas de enfermería que se van a realizar en Santa Rosa. Javier, Pablo Cucharín y Jonathan Moleker te saludan. Buen día. Buenos días, Pablo y Jonathan. ¿Cómo les va? Bien, bien. Javier, es así, se van a realizar una jornada de enfermería que esta vez las organizan las instituciones privadas. Sí, es así, correcto. Son las primeras jornadas organizadas por las instituciones privadas. Están organizadas por las instituciones privadas de nuestra ciudad, o sea, estamos hablando de Clínica Modelo, Sanatorio Santa Rosa, Instituto Polimedic, Fundación FAERAC, que es a la cual pertenezco, y también las instituciones de General Pico, Clínica Regional y Clínica Argentina. Tienen carácter provincial, pero la verdad que ha tenido alcance nacional estas jornadas, por lo que estamos totalmente satisfechos, ¿no?, con la convocatoria que hemos tenido. ¿Cuándo van a ser y dónde? Mira, las jornadas se van a realizar a partir del día 4, el jueves 4, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa. Las actividades comienzan a partir de las 8 de la mañana, ¿sí? Hasta las 16:30 más o menos. Eso es el día viernes, y el día sábado también el mismo horario. Entre las 8:30 y las 16:30 vamos a tener disertantes, ¿sí? No solo de nuestra provincia, sino también de los hospitales más importantes de nuestro país, como es Hospital Italiano, Hospital Austral, la Clínica Suiza Argentina. Tenemos para ofrecer bastante. Va a estar disertando la directora de la carrera de enfermería, especialistas en terapia intensiva, enfermeros de nuestra provincia, también docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, y bueno, también gente de General Pico, y del Hospital Lucio Mola, y de nuestras instituciones, obviamente. Claro. Y está apuntada, bueno, principalmente para enfermeros y enfermeras. ¿Y quiénes más pueden llegar a interesarse de esta jornada, por esta jornada? Mirá, las jornadas tienen un enfoque netamente para el equipo de salud. Uh-huh. Es por eso que también están convocados y pueden participar, e incluso hay inscriptos, estudiantes de enfermería, estudiantes de instrumentación quirúrgica, instrumentadores quirúrgicos, kinesiólogos, y también hay charlas para médicos, porque también hay médicos disertantes con temas sumamente importantes que tienen que ver al funcionamiento del equipo de salud, más que nada. La apertura de la carrera estable en la Universidad Nacional de La Pampa, me imagino que será vista como muy bueno para aquí, para la provincia. Sí, indudablemente para nosotros es un avance muy importante de que la carrera de enfermería ya esté en nuestra provincia como permanente, ¿sí? Y lo que también a nosotros nos interesa es que esos chicos que salen de la universidad tengan opciones para trabajar en nuestro ámbito, que es el ámbito privado. Claro. Y darle un ofrecimiento, ¿sí?, importante, sabiendo de que también nosotros trabajamos en capacitación. Esto es un quiebre muy importante el que hemos realizado. La verdad, es la primera vez que se realiza en nuestra provincia, uh-huh, que los privados, todos unidos, toman esta iniciativa de intentar realizar una capacitación de este nivel con un objetivo netamente formativo, ¿sí? Y más que nada para evaluar lo que habitualmente hacemos y mejorar la calidad de atención de los pacientes. Claro. Javier, cuando remarcás lo de lo privado, ¿cómo es la relación con lo público? ¿Ustedes invitaron a participar al gobierno provincial, a los establecimientos públicos, o es algo que surgió de ustedes? No. Nosotros organizamos las jornadas, pero nosotros pensamos, tenemos un lema, ¿no?, que no importa el ámbito, ¿no?, público o privado, para nosotros enfermería es una sola, ¿sí?, porque el paciente recorre todas las instituciones, desde, sí, lo público a lo privado, y todo le tenemos que dar solución, ¿sí? Nuestros pacientes también acuden al sistema público, como los pacientes del sistema público también terminan en nuestras instituciones. Así que creemos que más que nada, incluso tenemos enfermeros que trabajan en los dos ámbitos, yo soy uno de ellos, yo también pertenezco a la provincia, trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado, y la mayoría de nuestros enfermeros trabajan en los dos ámbitos, ¿no? Y por eso es que hemos hecho una convocatoria amplia, no solamente al sector privado, sino también al sector público, ¿sí? Hoy te estoy diciendo de que tenemos una plantilla de más de 400 inscriptos. Ah, es importante el número. Importante, yo creo que con este número, mirá, yo soy de los enfermeros un poco viejo ya, y que he tenido unas cuantas jornadas de enfermerías dentro de nuestra provincia. Estoy en condiciones de decir que es la Es la jornada más importante de la historia de la provincia. Javier, ¿cómo está el tema del trabajo del enfermero? Recuerdo que hace unos años faltaban enfermeros, era una de las quejas, sobre todo del sistema público, se quejaba constantemente de que no había enfermeros. ¿Cómo está eso ahora? Mira, el sistema sanitario, tenemos enfermería, han ido saliendo de los diferentes ámbitos, ¿no? Del ámbito privado, vos sabés que tenemos el Instituto de Visión Tecnológica que ha estado formando enfermeros, y ahora con la apertura de la carrera de enfermería creo que vamos a estar cubriendo los lugares. Lo que pasa es que hemos crecido demográficamente en nuestra provincia, y cada vez se necesitan más enfermería y mejor calificada. Claro. Y también lo que debo informarte es que ya enfermería ha crecido tanto en el ámbito formativo, ¿no? Hoy estamos hablando de la mayoría profesionales, licenciados, y en muchas de nuestras instituciones, incluso en el ámbito público, tenemos especialistas, ¿sí? Especialistas en terapia intensiva, especialistas en neonatología. Hoy te estoy diciendo que una de las organizadoras es de la Clínica Modelo, es especialista en neonatología. La supervisora del sanatorio Santa Rosa es diplomada en gestión sanitaria. La supervisora del Instituto Polimedic es una docente muy importante de hace muchos años en la Universidad Nacional de La Pampa. O sea que tenemos gente muy formada dentro de nuestros ámbitos, como también del ámbito público, ¿no? Claro. Hemos crecido, hemos cambiado, ya dejó de ser el enfermero aquel que ponía una inyección, sino aquel de que ve el paciente de otra forma y se pone a la altura del médico para evaluar y organizar los cuidados de acuerdo al diagnóstico enfermero que realice. Bien, Javier, reiteramos entonces, 4 y 5 de agosto, ¿es esto en el Aula Magna? 4 y 5 de agosto en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, ahí vamos a estar, los invitamos a que ustedes puedan llegar a estar ahí en el lugar. Vamos a tener el día viernes la visita de la gente del Hospital Italiano, ¿sí? Viene la jefa de las terapias intensivas del Hospital Italiano y Paulo Arnaudo, que es un especialista en neonatología, licenciado y profesor, ¿sí? de la especialidad en neonatología, y que escribe en una de las revistas más importantes de neonatología, como es Fundasamin. Algo que no me quiero olvidar, sí. Estas jornadas son totalmente gratuitas, ¿sí? Totalmente gratuitas. ¿Para inscribirse aquel que quiera participar? Bien, para inscribirse aquel que quiera participar, puede visitar nuestra página de Facebook, ¿sí? Que es Primeras Jornadas de Enfermería de Instituciones Privadas. Ahí figura un mail, ¿sí? Que es JPEP en minúscula 040508 @hotmail.com. Ahí se pueden inscribir, ¿sí? O si no, el día de que a las 8 de la mañana, el día jueves, estamos terminando las inscripciones. Igualmente, tenemos una capacidad para 480 personas. Y creo que antes del viernes vamos a estar llenando la sala. Bien, seguramente nos daremos una vuelta, Javier. Te agradecemos estos minutos con Kermés. Muy bien, muchas gracias. Bien, la palabra de Javier Piorno, enfermero, jefe de enfermería del FAERAC, anunciando las primeras jornadas de enfermería que organizan clínicas y sanatorios de Santa Rosa y de General Pico. Son 4 y 5 de agosto en el Aula Magna, las 9:31. Jonathan, no quiero ir a la pausa a ningún lado. Decime algo de lo que más nos gusta, bueno, y de lo que más sabemos. Bueno, están los...